en Costa Rica. Voces Nuestras cumple 33 años. Voces Nuestras es un centro de comunicación educativa que nació el 14 de noviembre de 1989 en Costa Rica. Fue constituida por 15 mujeres y actualmente acompaña de manera presencial y virtual procesos de defensa de territorios en disputa en Mesoamérica. Mediante el ejercicio del derecho humano a la comunicación, la formación política y la pedagogía de la memoria histórica con perspectiva feminista, Voces Nuestras celebra 33 años de comunicación popular y comunitaria. Nuestra compañera Génesis R. Cruz nos comparte el reportaje que conmemora este aniversario. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. ¿Cómo era Voces hace 33 años? Solo recuerdo que nosotras nacimos movidas por el corazón. En ese momento sentíamos que debíamos echar raíces y debíamos sostenernos fuerte. Eran momentos muy duros de la humanidad y también eran años de grandes cambios sociales. Nos convertimos en una organización retadora, cuestionadora. Sentíamos que debíamos hacer cambios en la forma de concebir la comunicación, porque en ese momento se concebía la comunicación como productos, y para nosotros era diferente. No solo eran productos, sino también era un proceso. Y así fuimos trabajando los conceptos de comunicación participativa, comunicación como derecho humano, comunicación comunitaria, no solamente en nuestra organización internamente, sino también cuando nosotras acompañábamos a las otras organizaciones. Llegó un momento en que extendimos nuestras alas y nos volvimos muy creativas. Revitalizamos la radio, como la radionovela, como los reportajes, como las campañas, ¿verdad? Voces Nuestras fue el sueño colectivo de esas 15 mujeres que el 14 de noviembre de 1989 empezaron a construir el sueño y sembraron una semilla en tierra fértil. Así germinaron procesos, ideas y proyectos que aún hoy, 33 años después, nos permiten seguir acompañando organizaciones sociales, colectivas y grupos comunitarios en la construcción de otros mundos posibles para el buen vivir. Siento que Voces ahora es una organización integradora, como que hemos logrado, gracias a las nuevas tecnologías, pues que esté todo el quehacer de Voces en una plataforma virtual interactiva, y entonces ahí se puede encontrar las exhibiciones, los cursos en línea, se puede encontrar el informativo mesoamericano, se puede encontrar la radio, se puede encontrar todos los procesos que acompañamos. Desde luego que no solo estamos en la virtualidad, sino que también en la presencialidad. 33 años no son poca cosa. Como una serpiente, Voces Nuestras ha mudado de piel muchas veces, saliendo fortalecida de cada ciclo y aprendizaje. Así que hemos hecho grandes cambios a lo largo de este tiempo. Sin embargo, hay algo que hemos mantenido, y es que siempre estamos inspiradas, tenemos confianza en que lo que estamos haciendo es lo mejor posible para las organizaciones o para la misma humanidad. Siempre estamos formándonos, seguimos aprendiendo de la gente que llega a Voces. Otra cosa que no ha cambiado es la forma en que hacemos la dirección de Voces. Esto lo hacemos de forma colectiva y eso nos ha fortalecido como equipo. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos, y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuestan por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. y seguimos creciendo y floreciendo. Somos 33 años. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras.